está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Orca en esta nueva edición especial y vas a notar el porqué en los próximos minutos. Soy Buba, me acompaña Cara Dura. ¿Y qué tal? Se inicia el show más rockero de todo el dial y la presentación de las 10 mejores canciones de Stereo 97 en este género. Esto es La Orca. La Orca. Comenzamos de inmediato la revisión de las 10 canciones más importantes del género rockero en la número 1. Y abriendo este conteo está la belleza de Taylor Momsen, claro, acompañada del talento de toda su agrupación, The Pretty Reckless. Los periodistas independientes de Estados Unidos están realizando una premiación a lo mejor de la música y decidieron que esta agrupación sería la que abriría este espectáculo gratuito y obviamente independiente. Pero mientras tanto, disfruta de ellos en el 10. Esto es Oh My God. La grada número 9, la agrupación Shinedown, banda que claro, continúa nerviosa, atenta a lo que va a suceder con su tour en colaboración con Iron Maiden. Ellos están hoy en el 9. Lo que escucharás lleva por título How Did You Love, o parte de su producción Threat to Survival, última producción de estos muchachos. You can never sound all the thousand voices calling your name. You can have the light. You hold it. el Rock Chart oficial de Stereo 97. Y en la grada número 8 de la semana está la agrupación, una de las agrupaciones de Corey Taylor, porque recuerda que él también es el frontman de Slipknot. Pero ahora, con Stone Sour, retorna al conteo y lo hace de muy buena manera. Hydrograd es el nombre del último álbum de esta gente. Esto te dice Song Number 3 en el 8. If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secret safe. No one else has ever loved me. No one else has ever tried. I never understood how much I could take. Then I saw the worst was over. When I laid my eyes on you, it was all that I could do to know my place. Dreams come true. I was gone until I finally saw your face. If you cried out for more, if you reached out for me, I would run into the storm just to keep you here with me. I have gone beyond my years. I wasted half my life, but I found it all in you. Did I? Top 3 de esta semana lo dedicamos enteramente a Chris Cornell. Que descanse en paz. Y en esta ocasión vamos a presentarte 3 cosas que quizás no sabías de este ícono del grunge. 3. la música lo salvó de una depresión juvenil. Chris Cornell aprendió a tocar el piano desde pequeño y encontró su vocación musical. Sin embargo, tras el divorcio de sus padres, cayó en una profunda depresión. No salía de su alcoba y pasaba casi todo el tiempo tocando la guitarra y la batería, instrumentos que se caracterizan por su potencial para ayudar a exteriorizar sentimientos y frustraciones por medio de ritmos y movimientos. Jackson, I know you've had your share, but this one's special. Dos. Hay muchos que consideran que gracias a Chris Cornell conocemos a Pearl Jam. Cuando el vocalista de Mother Love Bone, Andrew Wood, falleció a causa de una sobredosis de heroína, Cornell decidió hacerle un homenaje a su amigo y reunió al guitarrista Stone Gossard. Además, Jeff Ament en el bajo, Mike McCready como guitarra líder, Matt Cameron en la batería y Eddie Vedder como segundo vocalista, una banda conocida como Temple of the Dog. Posterior a esto, varios de los integrantes formaron su propia banda de grunge llamada Pearl Jam, una de las agrupaciones más prolíficas de la historia de este género. Uno. Chris Cornell se habría despedido con una canción de lo que fue su vida. En el concierto de la noche del 17 de mayo pasado, interpretó In My Time of Dying de Led Zeppelin, la última canción que cantó en su última presentación en la ciudad de Detroit. Interpretado originalmente por Robert Plant, en la letra se puede notar una despedida, una plegaria por su vida y, lamentablemente, después la muerte. Top 3 dedicado netamente a Chris Cornell en esta semana. Quédate en sintonía. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. I'm Acabas de escuchar a Korn con su tema Take Me en la grada número 7. Y las noticias esta semana van alrededor de que concluyó su gira por Sudamérica y los elogios a Tai Trujillo empiezan a surgir, principalmente por el bajista de Korn, Reginald Fieldy Arvizu, quien dice que para él fue una grata sorpresa ver que un chico de 12 años llene el espacio que él antes solía ocupar en esta gira temporal. Su última canción, Take Me, está en rotación en el puesto número 7 de la semana. La Orca, una hora de rock en la número 1. En el 6 escucharás a, sin lugar a dudas, una de las bandas cristianas más influyentes de las últimas décadas. Te hablo de Skillet, quienes presentaron a finales del año pasado su producción Unleash It. De este trabajo comienzas a escuchar la enérgica Back from the Dead en el puesto 6. Oficial de Stereo 97. El tema Black Rose de Volbeat, que acompaña a los canadienses Danko Jones, realmente es una canción para poder sobrellevar todo lo negativo. En la letra puedes escuchar cómo una rosa negra se abre paso entre las piedras y al final llega a florecer pase lo que pase. Escucha esta gran canción en el puesto número 5 a la mitad del conteo de la Orca. Está Volbeat junto a Danko Jones presentando Black Rose. Cali days, till it's over, my friends, till it's over, my friends, come along. Destructive on a roller coaster fireball. Cut her tongue, don't believe her what she says. She's on a hunt, cooking, cooking, cooking misery. Left my heart on a shelf for way too long. Sick and tired, picking up from the dirty floor. I saw the line of snakes that came to me. So innocent. La joya de esta semana continúa el pequeño homenaje que tiene la Orca para Chris Cornell y para recordarlo. En su faceta con Audioslave queremos presentarte y disfrutar contigo de esta gran canción, Show Me How to Live. Still I'm falling in my heart. Someone get me a priest. palabras no bastan para entender lo que fue Chris Cornell en el mundo de la música. Escuchaste Show Me How to Live y lo recordaremos siempre. No te separes de la horca. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La horca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La horca. Completa las casillas. La horca retorna. Under the knife I surrender. The innocence yours to consume. You got it away. En el puesto número 4 de esta semana acabas de escuchar a la agrupación Starset, banda relativamente nueva en la escena rockera, pero que gracias a la promoción de su álbum Vassals se posiciona como uno de los futuros importantes nombres en el género del rock. Escuchaste Monster de estos norteamericanos. La Orca, una hora de rock en la número uno. Ya abriendo el podio de este conteo, escuchas a una agrupación que llega a su posición más alta, la 3, y fue el tema con más apoyo esta semana dentro de la página oficial de La Orca Rock en Facebook. Te hablamos de Nimble Bastard, corte que le pertenece a la agrupación Incubus. Has it come to this? We're stuck in the weeds. Get it, I'm not perfect. I was never trying to be. But I'm not long for this earth. If you really only ever get one chance to oficial de Stereo 97. Momento de que disfrutes de las sugerencias de esta semana. Recuerda que puedes apoyarlo de forma directa en el Facebook oficial del programa y dale like también a La Orca Rock en esta red social. Disfrutarás a continuación de lo que muchos denominan un metal suave y bastante digerible. Ellos son Mastodon y de su álbum Emperor of Sand, esto te dice Show Yourself.

Poison the Parish ya se estrenó totalmente y realmente la banda empieza a subir mucho más en los charts internacionales, ya que esta producción, además de ser muy fuerte, contiene un mensaje social muy profundo. Let You Down es el corte que se desprende de este trabajo y encumbra a Cedar en el puesto número 2 de La Horca. La Horca, una hora de rock en la número 1. Recuerda enviar todas tus críticas, comentarios, sugerencias para el Top 3, La Joya y todo lo que tú quieras en La Horca Rock, el Facebook oficial del programa. Comenzamos con el repaso de esta edición. En el puesto número 10, Oh My God, de The Pretty Reckless. Queriendo salir del conteo, pero se mantiene con fuerza. Shine Down y How Did You Love. El puesto número 8 era para la canción número 3 de Stone Sour. If you cry. Felices con Tai Trujillo y lo demuestran en sus redes sociales, en el 7 Korn y Take Me. La banda cristiana Skillet queda en el 6 con Back From The Dead. Una canción motivacional en el 5. Volbeat te presentó Black Rose. So when I say one of the days, it tastes like good memories. I'm thankful I hope the worst. Only for me and you. Saliendo del podio esta semana, Starset queda en el 4 con Monster. You're the love. Fueron los más apoyados en el Facebook oficial del programa, en el 3 Nimble Buster de Incubus. El disco Poison the Parish ya está a la venta a nivel mundial. Cedar queda en el 2 con Let You Down. Y realmente la posición número uno no quiere soltar este trofeo. Ya ganadores por 5 veces de este juego denominado La Horca. El número uno es Help de Papa Roach. I think I need help. I'm drowning in myself. think I need help, 'cause I've put myself through hell. Disfrutaste de Help de Papa Roach, número uno de la Orca, el rock chart oficial de Estéreo 97, la número uno. Soy Cara Dura y recuerda conectarte con lo más rockero de Estéreo 97 los martes a las 8 de la noche. Y escuchar la retransmisión los jueves a las 22. Soy Bubba, ten un excelente resto de jornada y sigue escuchando la número uno. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El rock chart oficial de Estéreo 97. 97 vuelve en 7 días. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca.